¿Qué significa la seguridad? Que Google o Facebook tenga tus datos y logra denegar los datos a otros terceros. Esto no es tu seguridad. Si usas un programa privativo, es decir, un programa del cual los usuarios no tienen el control, siempre está bajo el control de alguna empresa que tiene el poder de maltratarte a través del código del programa. Es un riesgo de injusticia y mucho riesgo, porque hoy en día no solo es una posibilidad que sea injusto el código, es el caso usual. Si usas un programa no libre, una empresa está maltratándote. Siempre ha existido dentro de un sistema capitalista. Filosóficamente, el software libre combina tres corrientes de ideas: el capitalismo, el socialismo y el anarquismo. Tiene aspectos de cada los tres, mezcladas. Pero tú hablabas acerca de este cuestionamiento de las sociedades plutocráticas. Sí, pero capitalismo y plutocracia no son la misma cosa. La forma actual del capitalismo, que llamo el capitalismo extremo, es plutocrático y es injusto. Pero eso no extiende a toda forma de capitalismo. Creo que hace falta un elemento de capitalismo en la sociedad, pero no tanto como para volverse plutocracia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hace 40 años, teníamos democracia y capitalismo, pero por la democracia adoptamos leyes restringiendo de muchas maneras las empresas para protegernos de los abusos posibles. Desde hace 20 años ya no hay democracia a nivel nacional en los Estados Unidos, sino plutocracia. Entonces, los plutócratas han permitido la expansión de su poder hasta un punto totalmente injusto. Antes, con capitalismo mezclado con algún socialismo, con el crecimiento económico, todos recibían los beneficios. Hoy en día, solo los ricos reciben los beneficios. Es el efecto de la plutocracia que siempre socavan los aspectos socialistas, extendiendo los aspectos capitalistas, resultando en una sociedad de capitalismo extremo. Estoy en contra del capitalismo extremo. Quiero más socialismo con mi capitalismo. Entiendo. En ese sentido, es esencial otorgar nuevamente las voluntades personales y la solidaridad entre los grupos humanos en el ámbito del conocimiento, por ejemplo. Sí, no solo en el conocimiento, por supuesto. Hace falta elementos de solidaridad en otros aspectos de la vida, por supuesto, pero mi lucha, es decir, mi frente en la gran lucha, es el software libre y la privacidad informática.